de los Juegos Olímpicos y pueda ser disfrutado de manera gratuita por todo aquel que quiera ver los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se están realizando este año 2021 por la pandemia. A nosotros nos cierran las puertas y nos metemos por las ventanas. Lo cierto es que sí logramos transmitir la inauguración y toda la agenda deportiva se transmitirá sin novedad. Esto de la mano de la televisora de la señal abierta TVS. Continuamos. El presidente Nicolás Maduro además destacó el informe de la Agencia del Reino Imperial Yankee para el Desarrollo Internacional, USAID, donde señalan que Washington desconoce de casi, escuchen bien, $600 millones entregados a la oposición fascista antinacional encabezada por Juan Guaidó. En estos días la USAID, que es la organización del gobierno de Estados Unidos, una de las organizaciones que financian en el mundo a los que ellos llaman la sociedad civil, las ONG, que intervienen en los países. Ellos tienen una organización llamada USAID, que maneja miles de millones de dólares. Sacó un informe de auditoría interna diciendo que le habían entregado a la oposición extremista de Venezuela $590 millones en un año. Y que hicieron la auditoría y solo el 2% había sido invertido en asuntos humanitarios. Y que ellos no sabían en qué habían utilizado y dónde estaba el dinero del 98%. ¿Qué les parece? Y esto no es lo peor, el colmo es que el reino imperial yankee y sus acólitos sigan creyendo en esta gentuza que solo se ha beneficiado a expensas del billete que los pendejos gringos desembolsan. ¿Cuántas vacunas podrían haberse comprado con esa plata? ¿Cuántos medicamentos para el pueblo? Pero no, a ellos solo les interesa tener los bolsillos repletos de dólares. Nada más. Esta semana se efectuó la 77ª Asamblea Anual de Fedecámaras, organización de gremios empresariales del país, la cual pasará a la historia como el escenario de la reconciliación formal entre el gobierno y el empresariado privado, ya que por primera vez en muchos años un alto funcionario del Estado, en este caso la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, visitó el foro empresarial para, sin odios, ofrecer entendimiento. La vicepresidenta anunció la conformación de una mesa del sector privado para acelerar la sustitución de importaciones y favorecer la producción de bienes nacionales en aquellos sectores donde sea posible. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro rechazó la carta de odio enviada a esta asamblea de fedecámaras por el canciller del Vaticano. Una carta verdaderamente llena de odio, de desastre nacional. La carta de Pietro Parolin, una cosa rara. Que el secretario de Estado del Vaticano mande una carta a la Asamblea General de Fedecámara. ¿Qué tiene que ver el canciller del Vaticano con la asamblea de una organización empresarial venezolana? Pregunto yo, ¿qué tiene que ver? ¿Ah? Explícalo, Pietro Parolini. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver tú como canciller del Vaticano en Venezuela? Y mandó una carta llena de veneno, de odio, de intrigas, de cinismo, de ataques. Y esto fue lo que dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez al emisario de la carta del canciller del Vaticano, quien hacía acto de presencia en la Asamblea de Gremios del Empresariado Privado del país. Monseñor, saludo a la Iglesia Católica, su representación. Hoy también saludamos a los pueblos islámicos del mundo, el Eid Mubarak. Usted tuvo doble palabra, monseñor, doble voto en esta asamblea, como su persona, y trajo el mensaje del secretario Pietro Parolin, le envío su saludo y envíele también mi mensaje. Usted sabe que yo juego ping-pong, al igual que Nuncio Aldo Giordano, que me decían que era un jugador extraordinario, pero todo pelota que llega se regresa, ¿verdad, Alberto? Al menos si es en ping-pong. Yo solamente le traigo los recuerdos del comandante Hugo Chávez. A la iglesia venezolana le queda mucho trayecto de diálogo con las autoridades venezolanas electas por el pueblo venezolano. Y el comandante Chávez decía, los curas que quieran hacer política se quitan la sotana y vienen a hacer política. Nosotros los invitamos al diálogo o a la política. Ahí están los caminos. En la democracia siempre están los caminos. Más claro, imposible. Los altos jerarcas de la Iglesia Católica siempre metiendo las narices donde no deben. Y bueno, la vicepresidenta le devolvió la pelota. El primer mandatario nacional felicitó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez por su mensaje de diálogo, entendimiento y trabajo durante la Asamblea General del Empresariado Privado del país, Fedecámaras. Ayer fue invitada, el gobierno fue invitado, gobierno bolivariano, fue invitado a la Asamblea Nacional de Fedecámara. Hace muchos años que no nos veíamos las caras con Fedecámara. Y la vicepresidenta me preguntó a mí, ¿tenemos invitación para la Asamblea General de Fedecámara? Yo le dije, me parece muy bien, vamos a asistir. Vamos a llevar un mensaje de diálogo, un mensaje de entendimiento, un mensaje de reconciliación, un mensaje de trabajo productivo por Venezuela. Y fue lo que hizo la vicepresidenta ayer. Tremendo discurso se lanzó nuestra vicepresidenta ejecutiva ante Fedecámara. La felicito y pido para ella un fuerte aplauso de reconocimiento. Es importante recordar que en el año 2002 Fedecámaras fue el actor principal en el golpe de Estado al comandante Chávez. Y su presidente en ese entonces, Pedro Carmona Estanga, mejor conocido como Pedro el Breve, fue en quien se autoproclamó presidente de Venezuela. Desde mucho antes de eso no se acercaba el gobierno bolivariano y el empresariado privado, que por cierto, Fedecámaras invitó al gobierno del presidente Nicolás Maduro, no al autoproclamado Juan Guaidó. Interesantes lecturas que se dejan entrever en todo esto. Acá en Venezuela estamos felices. Bueno, siempre estamos sonrientes pese a las locuras y ataques por parte del reino imperial yanqui. Pero esta semana estamos particularmente contentos por el cumpleaños de nuestro caraqueño universal. 24 de julio de 1783, natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Aquel día, la futura república daría a luz al más grande de sus hijos, quien llevaría por nombre Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. Sin embargo, siendo aún muy joven, quedaría huérfano de padre y madre. Así pues, su educación correspondería a su tío, mientras que todo el amor y los cuidados maternos que recibiría este niño vendrían de su querida y recordada negra Hipólita. De su maestro Simón Rodríguez recibiría sus ideales de libertad e igualdad y para realizarlos abandonaría sus títulos y emplearía sus riquezas en una gesta que lo llevaría a convertirse en el libertador de 5 naciones. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Y para homenajear al cumpleañero en este aniversario número 238, lo haremos con música. De la agrupación Serenata Guayanesa, escucharemos Este Niño Don Simón. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. Pom-tom, pom-tom. En un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. Pom-tom, pom-tom. Montó después a caballo, dicen que en potreros. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo era el jinete mejor. Punto después a caballo, punto después a caballo, dicen que en potro veloz. Por campos de San Mateo, por campos de San Mateo era el jinete mejor. Pero un día se hizo grande el que fue niño Simón Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Tonto, tonto. Y a caballo siguió andando, y a caballo siguió andando, sin fatiga el soñador. Tonto, tonto. De Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. De Angostura hasta Bolivia, de Angostura hasta Bolivia, fue guerrero y vencedor. Por el llano y por la sierra, por el llano y por la sierra, con la lluvia y con el sol. Tiquín, tiquín, tiquín. A caballo anda en la historia este niño Don Simón, como anduvo por América cuando era el libertador. Como anduvo por América cuando era el libertador. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. En Venezuela nos escuchan desde Caracas gracias al apoyo de nuestro superpana Juan Contreras a través de la 94.7 FM en la emisora El Son del 23, todos los lunes de 6 a 7 de la mañana. Y en la web www.radio-orinoco.com también pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra. Y en la www.alsondel23.tk. Además, nos escuchan en internet gracias a Radio TV Despierta Venezuela. Desde el estado de La Guaira llegamos a todos y todas gracias a Radio Izquierda 99.1 FM y en el estado Miranda a través de las emisoras La Voz de Guaycaipuro 102.9 FM y la Radio Comunitaria de Carrizal 91.5 FM. Saludos a todas y todos los radioescuchas del circuito radial Tuna en las poblaciones fronterizas con Colombia, en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Y un saludo especialísimo al Alto Apure con la nueva estación del circuito radial Tuna en la población de La Victoria en el estado Apure. Y en otras informaciones tenemos que avanza el proceso electoral hacia los comicios del próximo 21 de noviembre. Diversas fuerzas políticas se alistan para definir a sus candidatos. Este es el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que realizará elecciones primarias para definir a los candidatos que competirán por cargos en gobernaciones y alcaldías. Escuchemos más en la voz de nuestro compañero Leonel Retamal. Esta candidata busca ganar la alcaldía del populoso municipio Sucre, al este de la Gran Caracas. Aunque actualmente ejerce como diputada de la Asamblea Nacional, ella aceptó la propuesta y hoy realiza campaña en los barrios. Se dio este proceso de postulación extraordinario. Asambleas de hombres y mujeres como máxima instancia de decisión en el territorio decidieron postularnos y hoy estamos acá. Entonces estas elecciones primarias abiertas vienen a profundizar el carácter democrático de la Revolución Bolivariana. El pasado 27 de junio, las más de 14.000 unidades de base del Partido Socialista Unido de Venezuela se reunieron para postular a más de 130.000 precandidatos en propuestas paritarias de hombres y mujeres para los cargos de alcaldía, consejo municipal, gobernación y consejo legislativo estatal. Un mecanismo democrático inédito en 20 años de revolución bolivariana. Es lo mejor, que tú puedas decidir quién te va a representar a ti, en tanto como concejal, como alcalde, como gobernador, como diputado, quien lo decida sea el pueblo. No un dedo, que tú no. Nosotros queremos que sea la base. La base que se levante y diga, vas a ser tú, va a ser ella, va a ser el otro. Queríamos que ya no fueran candidatos impuestos, sino que nosotros desde el mismo barrio, desde la misma nuestras parroquias, nuestros consejos comunales, nuestros vecinos, dijéramos quién es la persona capacitada para ejercer el poder dentro de nuestros municipios, alcaldías y gobernaciones. En los barrios y urbanizaciones de Caracas y de toda Venezuela se vive una intensa campaña electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las y los candidatos que fueron elegidos por las bases buscan el voto de unidad que los lleve a ganar en las primarias del próximo 8 de agosto. En este otro sector de la capital presentan a las y los candidatos que disputarán la alcaldía de Caracas, que reciben el apoyo de las bases y declaran una campaña unitaria para hacer frente a la derecha y movilizar a las bases chavistas. En este momento es necesario prender el molino que lleve agua al proceso bolivariano, pero que también muela a todo el que se atreva a atentar contra la patria de Bolívar y de Chávez. Es decir, es un molino de doble efecto, pues Por eso yo felicito la decisión del Partido Socialista Unido de Venezuela de este método donde el pueblo participa protagónicamente. Nos dio la oportunidad la militancia para que postularan a los candidatos. Hoy estuvieron 20 postulados, ahora nos toca la militancia, sin ningún tipo de imposición, que cada quien vote por el candidato de su preferencia. Y el que salga electo va a ser candidato al pueblo revolucionario para enfrentar a la derecha. Las candidaturas ganadoras disputarán 24 gobernaciones y 335 municipios del país. La elección del 21 de noviembre será en los comicios número 26 en 22 años de revolución bolivariana. Aquí va a triunfar la democracia, va a triunfar la voluntad popular, el pueblo va a decir qué candidato va a elegir y va a llevarlo para que lleve el ejercicio político de nuestra participación como pueblo soberano, como pueblo venezolano. Hoy nuestra parroquia está de fiesta, la presentación de nuestros candidatos de la patria a la alcaldía de Caracas. El pueblo de Chávez desplegado, fortaleciendo nuestro proceso revolucionario y venceremos este 8 de agosto. Le demostraremos al mundo de qué está hecho el pueblo de Hugo Chávez. El nuevo Consejo Nacional Electoral afina los detalles del sistema automatizado de votación, mientras todas las otras fuerzas políticas definen sus candidaturas para esta nueva contienda electoral. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este jueves acusaciones del gobierno de Colombia sobre la nación bolivariana de dar refugio a terroristas y de planear un atentado contra el presidente Iván Duque. En mensaje difundido a través de su cuenta en la red social Twitter, Arreaza manifestó que desde la Casa de Nariño otra vez usan a Venezuela para tratar de ocultar lo que calificó como la tragedia de Colombia. Señaló que se trata de un país lleno de violencia y grupos armados cuya economía y clase política reposan en el narcotráfico, una policía represora, masacres y asesinatos diarios a líderes sociales, exportadores de mercenarios magnicidas. En conferencia de prensa este jueves, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, informó a la prensa que los ataques contra la Brigada 30, efectuado el 15 de junio, y el presidente Duque, el 25 de junio, supuestamente se planearon desde Venezuela, imagínense. Las declaraciones del canciller Arreaza tienen lugar 2 semanas después de que un comando de hombres armados, integrados entre otros por una veintena de ex militares colombianos, ingresó a la residencia del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, y lo asesinó a tiros. Son ellos los que exportan drogas y muerte y ahora quieren acusarnos de hacer voltear la mirada hacia Venezuela, menospreciando al noble pueblo colombiano que día a día batalla contra la narcooligarquía colombiana. Y en otras informaciones, tenemos que el presidente Nicolás Maduro entregó este jueves la vivienda número 3.600.000 construida por la Gran Misión Vivienda Venezuela, programa este creado para otorgar viviendas dignas al pueblo de Venezuela. Este gigantesco esfuerzo se ejecuta pese a la pandemia y pese a la persecución financiera del reino imperial yanqui. En el acto de entrega, el presidente Maduro resaltó que las sanciones no deben significar un atraso para el avance constructivo del país, al tiempo que exigió el levantamiento de estas medidas ilegales. El primer mandatario nacional pidió elevar la producción de Petrocasa y otros planes en materia de infraestructura, además de iniciar la producción de insumos a nivel nacional para evitar la necesidad obligatoria de importaciones, lo cual se ve imposibilitado a causa del bloqueo. 3.600.000 viviendas. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto trabajo? ¿Ah? ¿Cuánta inversión? ¿Cuánto amor? ¿Cuánta dedicación? Pudimos haber dicho, no, es imposible, porque las medidas crueles de Estados Unidos, las sanciones, no, es imposible porque nos robaron el oro, nos robaron las cuentas, nos han robado 30.000 millones de dólares en el exterior, no, es imposible porque cayó el ingreso al 99%, no, es imposible. Para nosotros, nada puede ser imposible. Tenemos que hacer posible en revolución la justicia, la igualdad y la máxima felicidad social del pueblo de Venezuela. El presidente Maduro enfatizó que Venezuela tiene que llegar al 100% de su capacidad de trabajo y productividad pese a la implementación de medidas coercitivas desde el reino imperial yanqui para tratar de asfixiar la economía del país. Y Venezuela tiene que llegar al 100% de la capacidad de trabajo, de la capacidad productiva, sin excusas de ningún tipo. Ataques imperialistas habrá hoy mañana y siempre. Y Venezuela debe construir su prosperidad económica, su felicidad y su socialismo contando con el ataque imperialista y sin ponerlo como excusa. Lo denunciamos en el mundo como actos criminales, como crímenes de lesa humanidad contra Venezuela. Los denunciamos y los denunciaremos. El presidente Maduro informó que el gobierno bolivariano está listo para ir a una mesa de diálogo en México con todas las facciones de oposición que hacen vida dentro de Venezuela. Estamos listos para ir a México. Ya el doctor Jorge Rodríguez, el doctor Héctor Rodríguez, le han comunicado a todas las delegaciones de la oposición y del gobierno de Noruega que estamos listos para ir a México. Estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar, para llegar a acuerdos parciales por la paz, la soberanía de Venezuela, para que se levanten todas las sanciones criminales sobre Venezuela. ¿Le dará permiso el reino imperial yanqui para que la oposición fascista antinacional vaya a México a reunirse con el gobierno legítimamente electo del presidente Nicolás Maduro? Amanecerá y veremos. Y bien, como les comentábamos en el bloque anterior, este 24 de julio se conmemoran los 238 años del natalicio de nuestro padre Bolívar. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes este micro producido por la gente de Radialistas Apasionados. Simón Bolívar. Con solo 47 años de edad, peleó en 472 batallas, siendo derrotado apenas 6 veces. Participó en 79 grandes combates, con el riesgo de morir en 25 de ellos. Liberó 6 naciones: Colombia, Panamá, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. Llevó la antorcha de la libertad por 6.500 kilómetros, una distancia equivalente a media esfera terrestre. Cabalgó 123.000 kilómetros, más de lo navegado por Colón y por Vasco de Gama juntos. Recorrió 10 veces más que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. Fue jefe de Estado de 5 naciones. Sus ideas de libertad fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. El ejército que comandó nunca conquistó territorios, solo liberó pueblos. Con esta argumentación, la BBC de Londres eligió al libertador Simón Bolívar como el americano más prominente del siglo XIX. Vamos a hacer otra pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, arroba Tierra Así con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Y para continuar homenajeando a nuestro padre Bolívar, acá los dejaré con nuestro comandante Hugo Chávez, recitando un poema de Alberto Arbelo Torrealba intitulado Por aquí pasó, compadre. El poeta Alberto Arbelo Torrealba, el poeta de la llanura, por aquí pasó. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí vestido de humo, mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre, entre su manta y su sueño. Por aquí pasó Cristóbal, hacia aquellos montes lejos. Mírale el rastro en la paja, míraselo compañero. Como las claras garúas en el terronal reseco. Como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico,